Pretérito pluscuamperfecto. Verbos regulares. Cantar. Había cantado. Habías cantado. Había cantado. Habíamos cantado. Habíais cantado. Habían cantado. Comer. Había comido. Habías comido. Había comido. Habíamos comido. Habíais comido. Habían comido. Vivir. Había vivido. Habías vivido. Había vivido. Habíamos vivido. Habíais vivido. Habían vivido. Los participios irregulares coinciden con los del pretérito perfecto. Recuerda las tres reglas de oro de los tiempos compuestos. 1. El auxiliar es solo haber. 2. El participio solo va en masculino singular. 3. El auxiliar y el participio no se pueden separar. Uso. Acción pasada y terminada anterior a otra también terminada. Cuando llegué a la fiesta, ya se había ido todo el mundo. Pensamiento o creencia interrumpido explícita o implícitamente en el pasado. Había pensado ir al cine, pero no fui.